personas, vos sos personaje. Gente, bandera roja, gente que no, gente que no, gente que no, gente que no, gente que no. Personal, gente.